Bien, vamos a sumergirnos hoy en algo que, bueno, aparece en sitios sorprendentes, el número áureo. Ajá. Conocido como phi, esa letra griega phi, y con ese valor de, a ver, 1,618, más o menos, ha cautivado a un montón de gente, ¿no? Desde matemáticos, artistas. Sí, durante siglos, además. Tenemos fuentes variadas, desde textos de mates e historia, hasta, pues, análisis de arte y cosas de la naturaleza. La misión de esta inmersión, entender qué es phi, por qué salen tantos sitios distintos y, bueno, qué tiene de especial. Exacto. Vamos a explorar, digamos, su definición matemática, claro, pero también su historia, cómo se ve en geometría, en la naturaleza e incluso en cosas de hoy en día. Es como un viaje, ¿no? Sí, un viaje por distintas disciplinas, pero todas conectadas por esta proporción. Curioso. Vale. Pues empecemos por el principio. Matemáticamente, ¿de dónde sale phi? ¿Es solo un número ahí curioso ya? Bueno, su origen es una ecuación bastante elegante, diría yo. X cuadrado igual a x plus 1. Ah, mira. La solución positiva es phi, que es exactamente 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Es un número irracional. O sea, infinitos decimales, sin patrón que se repita, ¿no? Y no se puede poner como fracción simple. Justo eso. Y tiene propiedades algebraicas muy llamativas. Fíjate, phi al cuadrado es igual a phi más 1. Anda. Y su inverso, o sea, 1 dividido entre phi, es simplemente phi menos 1. Es como Como que se refiere a sí mismo. una especie de autorreferencia matemática, sí. Las fuentes también hablan mucho de la conexión con la secuencia de Fibonacci, esa de 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Cómo encaja ahí? Pues encaja de forma fundamental. Si coges dos números seguidos de Fibonacci, por ejemplo, 8 y 5, y divides el mayor entre el menor, 8 entre 5, Ajá. o luego 13 entre 8 o 21 entre 13, pues el resultado se va acercando cada vez más y más a phi. O sea que convergen. Precisamente, convergen hacia él. Es una relación muy directa. Qué bueno. Y si viajamos atrás, ¿desde cuándo se conoce esta proporción? Pues a ver, su descripción así formal se remonta a Euclides, en la Grecia antigua. Él la llamó la extrema y media razón. Extrema y media razón. Sí, que es básicamente dividir un segmento en dos partes, de tal forma que el segmento entero sea a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Vale la proporción en sí. Eso es. Luego, mucho después, ya en el Renacimiento, gente como Luca Pacioli, con su libro De Divina Proporzione. Suena importante. Y Leonardo da Vinci, claro. Ellos la estudiaron y, esto es clave, la aplicaron conscientemente. En el arte, en el estudio de las proporciones humanas, piensa en el hombre de Vitruvio. Claro, el famoso dibujo. ¿Y qué pasa con el Partenón? ¿O esas pirámides que a veces dicen, siempre se mencionan como ejemplos? Ahí, bueno, ahí el debate está más abierto. Hay análisis que sí, que sugieren que la proporción está ahí. Pero Pero es difícil demostrar que se usó intencionadamente por los arquitectos originales. No es como en el Renacimiento, que lo decían ellos mismos. Las pruebas son más circunstanciales, digamos. entendido. Vale, dejemos la historia. Esa idea de proporción nos lleva a cómo se ve, ¿no? Geométricamente. Correcto. En geometría, phi aparece, por ejemplo, en la relación entre la diagonal y el lado de un pentágono regular. Mira tú. Y, por supuesto, en el famoso rectángulo áureo, ese que si le quitas un cuadrado hecho sobre su lado más corto, el rectángulo que te queda. Sigue siendo áureo. Exacto. Y si repites eso, se genera la espiral áurea, esa forma logarítmica tan reconocible. Y esa espiral es la que dicen que vemos en la naturaleza, en las plantas, por ejemplo, con las hojas. Efectivamente. Hay un concepto llamado ángulo áureo, que es unos 137,5 grados. ¿Y eso para qué sirve? Pues parece que ayuda a que las hojas crezcan en espiral alrededor del tallo de una forma muy eficiente. Maximizan la luz del sol y se tapan lo mínimo entre ellas. Se llama filotaxia. ¡Qué ingenioso! Y también vemos aproximaciones en las espirales de las semillas de un girasol o en las piñas. Si cuentas las espirales que van en un sentido y en otro, suelen ser números de Fibonacci seguidos. ¡Jo! Aunque hay que decir, en biología suelen ser aproximaciones, cercanas, pero no matemáticamente perfectas, ¿eh? Las conchas de los Nautilus, por ejemplo, son espirales logarítmicas, sí, pero no siempre exactamente áureas. ¿Y en nuestro cuerpo? ¿Somos áureos? Pues hay estudios que sí, que encuentran proporciones cercanas a phi en promedios de medidas del cuerpo. Pero claro, la variabilidad entre personas es enorme. No es una regla fija ni mucho menos. Ya, entiendo. Pero es curioso que una proporción matemática dé soluciones eficientes en la naturaleza y tiene usos más modernos, más allá del arte o la biología. Sí, definitivamente. Y aquí se ve cómo esa eficiencia va más allá. Aparece en física de materiales, en los cuasicristales. ¿Cuasicristales? Son estructuras de átomos ordenadas, pero que no se repiten periódicamente como un cristal normal. Y ahí está phi. Vaya. También en algoritmos de ordenador, como phi es muy irracional, o sea, difícil de aproximar con fracciones, se usa para dispersar puntos o datos de forma muy uniforme. Anda, mira qué útil. Claro. Claro. Eso ya es otro tema. Oye, una aclaración importante que leí. Este phi, el 1,618, no es el famoso pi, el 3,1415. Verdad. Fundamental no confundirlos. Son dos números irracionales totalmente distintos. Pi relaciona la circunferencia con su diámetro. Phi va de proporciones, de crecimiento armónico. Dos estrellas matemáticas, pero cada una en su campo. Exacto. No tienen que ver directamente. Entonces, resumiendo un poco este viaje. Hemos visto phi en mates, historia, arte, naturaleza, física, computación. Parece como un hilo invisible que conecta todo esto, ¿no? Yo creo que lo revelador es justo eso. Como una constante matemática aparece en contextos tan, tan variados. Más que pensar en magia o un código secreto, quizás su presencia sugiere que es una proporción estructuralmente muy estable. O eficiente. O eficiente, sí. O quizá, para nosotros, perceptualmente armónica, agradable, como un óptimo matemático al que tienden distintos sistemas. Naturales y artificiales. Muy interesante. Nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Si phi conecta cosas tan diversas de forma tan inesperada, ¿qué otras relaciones matemáticas así fundamentales podrían estar ahí, funcionando bajo la superficie de nuestro mundo, ocultas, esperando a que las entendamos mejor? Exacto. Algo en lo que seguir pensando, desde luego.